que yo iba a ver a Berta amasar, allí con unas aretas, llevaba unas aretas de andaluza, blancas o rojas. Y nada, echaba la tarde allí amasando el día. Hacía el pan, la duerna famosa. Después tenía lo colocado allí, tapado. Y después encendía el horno. El horno grande, mucho más grande que aquellos que vimos, mucho más. Por lo menos a mí me parecía más grande, a lo mejor era que yo era pequeña. Y estaba el horno rojo. Y después clarea el horno, el mismo horno clarea. Y pues saca lo que queda de ascua y de eso. Y después meter el pan, colocándolo. Y cerrar. Y eso ya lo vi hacer de muy pequeña yo en tineo también. Y en tineo, yo no sé si era trigo o escándalo, que era lo que había. Y en el tineo estaba el horno en la cocina. Y en la cocina con yar. Yo tengo miedo que durmiese algún tío mío allí en el banco de madera. Y allí se comía, y allí se charlaba, y allí se hacía. De noche todos se reunían allí, algún vecino, eso en tineo, aquí no, aquí eso ya era cocina normal. Y bueno, después sacar el pan, y el pan de Berta, como tenía harinina blanco, yo bueno, me pirraba por ello. Y después ya era yo un poco mayor, yo amasa, en casa se hacía nada más que en la cocina, en el horno de la cocina. Mi abuela allí de lado. Ahora pon la harina, ahora pon el formiento, poco levadura, húmeda de fábrica y el agua. Hacíase como un volcán, pones aquello en medio y ves mezclando con la mano aquello, ¿eh? Después ya más, más, más, más, hasta que estaba ya toda la masa, ¿no? Echabas harina así por bajo para que no se te pegara y amasar, amasar, amasar. Fuerte y de vez en cuando se voltea el pan, hay que tiene que coger aire, ¿no? Y entonces de vez en cuando levantas el pan y ¡bumba! Pegas con él en el suelo, en la meseta, en lo que sea, donde lo estés haciendo, en el mármol, el azulejo, lo que sea. Y después vuelves otra vez, ¿no? ¡Chas! Otra vez. Cuando ya está bien amasado, que ya está eso, pues entonces ya se pone. Yo, como hacía pan nada más que en el horno, pues lo mismo que Berta, que hacía muchos panes, pues yo poníalo así a la orilla de la cocina. Esperábase una hora, hora y pico, hasta que el pan subía. Y después ya lo cogías y lo partías al medio. Bueno, yo al medio, Berta partiría los 15 cachos. Y volvías otra vez a dar unas vueltas, y haces la boya, que se decía, ¿no? Y ya se metía en el horno. Yo en el horno de la cocina, hay que tizar bien, ¿eh? No plu, plu, plu, plu, porque si no el pan queda. El horno tiene que estar fuerte para que el pan coja empuje. Porque, Berta, los hornos de eso, esos ciérrense y ya no se abren, ¿eh? Eso calcules el tiempo que va a estar allí, allí no hay abertura de horno. Y nada. Después a comer, suele estar bastante bueno. El pan, incluso lo que se hace en la cocina, ¿eh? La boroña, yo recuerdo, ya se hacía menos, se hacía menos. Pero mi abuela decía siempre que la boroña, para que estuviese buena, que había que hacer, pues, como un fuego y meter la boroña debajo. O sea, cocinarla entre ceniza, envuelta en hojas de figar. Durante mucho tiempo. La boloña tarda más en cocer, mucho más que el pan. Y entonces por eso se haría menos, porque se gastaba mucho, que en casa había carbón. La boloña me privaba, me gustaba más que el pan, ¿eh? ¿Sí? Y los tortos, pues generalmente hasta muy tarde no se me empezaron a hacer en aceite. Entonces se hacían en la chapa de la cocina. Se hacía la masa. Y después se colocaba encima de la chapa y a mí me gustaba bien muchísimo. Y Chema una vez venía conmigo en coche hablando de la boroña y los tortos y todo eso, y dice, Yo nunca comí tortos tan ricos como los que hacían encima de la chapa cuando era niño, no sé dónde. Digo, bueno, era que la novedad y que te gustaron y parece que ya no salen otros como aquellos, ¿no? Pero sabía muy bien, sí, era verdad. Prioritariamente aquí en esta zona se cultivaba maíz y fabes. Y cuando yo era pequeña, o sea, hasta 14, 13, 14 años, 15 años, trigo. Después ya la gente el trigo dejó de cultivar, porque daba mucho trabajo, ya había harina y pan por otros sitios. No, a lo mejor tenía yo 16 o 17 años. Sin embargo, para el trigo, para recoger el trigo, en algunas casas, no en todas, se hacía una. Invitaban, era como una especie como cuando se mataba al gocho. Pero generalmente para la endecha de. Cuando se mataba al gocho, invitábase a los más allegados o más amistades, se hacía unas comidas y tal. Pero la endecha no, solía invitarse a todos los del pueblo, ¿no? Y ven, bueno, a cogerlo con los macones, los mesorios, y ven parejas de dos. Y detrás llevaban dos pelucones. Yo no sé por qué, cuando la primera vez que fui de pelucona, andaba yo muy preocupada, que tendría 12 años, ¿eh? No, no creo que tuviera más. Muy preocupada con mis enaguas, que fuesen con puntilla, por si se me veía. No sé quién coño iba a mirar por mis puntillas, ni quién me iba a ver. Y íbamos, me parece que en aquella primera vez, íbamos, yo creo que iba Lenita y yo. Y en el Macón iba Luis y el padre de Lenita, yo quiero recordar que iba. Sí. Y lo que recuerdo era que cuando, claro, cansábamos, había que seguir porque le metían una marcha de vez en cuando. Luis era muy de, bueno, como todos, pero. A veces hacían como entre ellos como competiciones, ¿no? A ver cuál corría más con el macón, cuál adelantaba más. Y metíamos unos tutes por allí para allá. La verdad es que eran unos artistas cogiendo, yo ahora lo pienso, ¿eh? Cogiendo trigo. Y aquel macón corriendo y. Es que no cogíamos que dar. Pero ya cansados, a lo mejor se ponía la manuca encima del macón. Con la mesoria, dándonos con la mesoria. Y además avisábamos, que no nos apoyásemos en el banco. Y a la maribona, y venga maribona, y maribona era yo. Y bueno, después dábamos una cena, o daban una cena, los que dueños del trigo. Y la cena consistía, a veces, yo recuerdo, bueno, yo la fabada nunca la pude ver. Y a veces consistía en fabada de noche. Pero lo que casi siempre había era bonito, porque debía de ser la época del bonito, por el verano, en agosto o cosa por el estilo. Y eso a mí me encantaba, el bonito, porque eso antes era, bueno, comer bonito en casa era casi. Bueno. Y carne guisada, aquí era muy dada. Y yo recuerdo, me de haber estado en algún sitio, no me recuerdo en dónde. Pero pelando patatinos, porque aquí se apreciaba mucho, y se sigue apreciando, la carne guisada con patatinos. Patatinos son las patatas que queden pequeñines, redondes, pues se guarda, o sea, se reservaba, y se pelaban los patatinos así redondinos para echar a la carne. Y es exquisito, la verdad, y es que eso es riquísimo. Carne con patatinos, el bonito y comida así. Yo creo que en algún sitio se ponían fabes inclusive. Y después el arroz con leche. Pero de leche sabía pocas. Por lo menos a mí tocaronme muy pocas. Ya digo que lo que mayoritariamente se sembraba era maíz. y fabes. El trigo cuando se en la época que había que porque no había pan y después patatas, que eso ya formaba, digamos, parte del cultivo menor, ¿no? Era ya huerto, ¿no? Cebollas, porque había que tener cebollas para la matanza. Ajos, porque había que tener ajos para el año. Y en mi casa, precisamente, después había gente que era muy apañada y sembraba más cositas, algunas arvejos. Ahí sembrábanse cuatro para comerlos un par de veces o tres o cuatro veces en fresco y punto. No se iba a vender nunca nada. Ni se vendían gallinas, ni se vendía nada de nada. Pero había gente que sí, que iba a la plaza a vender. Y sembraban más huerta, llevaban la verdura. Y sembraban en casa cuatro veces, para puramente alguna vez que se comía patatas y verdura. Pero había gente que lo llevaba a la plaza a vender, ¿eh? Había gente que salía, iba con una charrete desde aquí a Gijón a vender. Y patatas ahí se cogían para el año, tampoco se vendía nada. Les faves, mi abuela se cogía muchas porque Luis comía siempre el plato del día. Mi abuela no les podía ver porque decía que no les comían ni los ratones. Y bueno, de faves y maíz sembrábase bastante. Y después había que sacar las faves de entre el maíz, porque las faves estaban primero que el maíz. Y había que ir por entre los maíces arrancando las faves. Y ahí me ves con una piel más fina que qué sé yo. Y aquellos ojos del maíz, ¡zis! ¡Zis! Toda la cara rescocida, mientras yo echando pestes. Y a mí me tocó sayar. Pero pocos años, porque en realidad a sayar no te metes antes de los 14 años. ¿Sí? Maíz siempre nace de más. Entonces, cuando ya tiene como unos 20 centímetros, o menos, pues vas con una fesorita, ¿eh? Los riegos son como 50 centímetros o 60, 60, ¿no? Y entonces sueles llevar, hombre, según sea la persona, pero suele llevar por lo menos tres o cuatro riegos. Y entonces vas cabuchando, ¿eh? Con la fesorita, una tierra que pierdes y la vista ya a lo lejos, y donde hay tres maízos, pues quites dos y dejes, ya está grandino, ya sabes que va a tirar. Dejes uno. Y donde a lo mejor en algún sitio dejes dos, porque a lo mejor, por si acaso, ¿eh? Y vas limpiando toda la porquería que tenga. Y vas tierra, tierra, tierra para allá, y eso ya es allá. Ah, pero después más tarde, cuando el maíz ya hay un poco más grande, ¿eh? Pues vuelves otra vez a cabuchar y a quitar la maleza, y entonces en vez de hacer así, chun, chun, chun, chun, pues vas amontonando y un poco la tierra, y eso ya arrendar. ¿Eh? Y yo veía algún avión pasar por arriba, digo, yo voy a ser azafata, esto no hay quien lo soporte. La Faza de Arroz era una tierra que da para pa abajo, de la marina para abajo. Y había que ir por el monte, por la escuela, para arriba. Bueno, también podías ir por otro sitio, pero yo para abreviar, cuando iba a sayar, pues iba por el monte. Y era muy guapo, porque el monte era todo de. Era un monte bajo, ¿eh? Monte de la escuela para allá y eso era de un monte bajo. Y todo el ribazo que iba de la escuela a la marina, por allí para allá. Y era todo de ¿cómo se llama esto que ahora se vende? De brezo pequeñito, todo brezo, brezo, brezo. Muy guapo era el caminín aquel. Ibas por la ladera, ibas viendo, no había autopista, ni había nada de eso, ni existía el Sidesa, ni existía eso. Y después allí a sayar. Yo así todo llevaba una novelina metida en la cintura, siempre quería las faldas de goma para poder meter mi novelita. que se las encargaba Maribel, que iba de con la madre, que era lechera. Y de vez en cuando paraba, se iba sola a la tierra, paraba y leía un poco, leía un cacho. Decíame poco, sabe Dios lo que estaría allí leyendo. Pero claro, tenía que, después hacía lo de cualquier manera, porque claro, había que echar unos cuantos riegos. Si iba para allá, sería para echar por lo menos una docena de riegos o más, de arriba abajo. Y sin un, Así que de cualquier manera, pegábamos fesoríazos por allí.